Bueno, primero mi papá pertenecía al FR17, el Frente Revolucionario. No sé, y bueno, lo que nos impulsó fue, allá como nos quedamos con mi papá, un poquito también pensando en lo que quería mi mamá, que él, fue un proyecto que ella tenía pensado ya, y bueno, nosotros dijimos, bueno, qué mejor homenaje también para ella esto, ¿no es cierto? Que la casa pase a ser la Casa de la Memoria, porque desde ahí, desde ese domicilio, fue de donde lo llevaron a mi papá y donde ella luchó toda su vida, con todos nosotros, ella sola, ¿no? Como es, y bueno, eso es, si bien siempre estuvimos luchando por lo que fue, lo que es la memoria, ¿no es cierto?, de mi papá y de sus compañeros también, primero en la plazoleta, y bueno, quisimos que acá también en José de Paz, porque no hay ningún lugar en José de Paz que sea de la memoria específicamente, ¿no es cierto? Y bueno, eso, lo que quisimos impulsar es eso, que, y que no quede en esto nada más, que sea la puntita de algo, ¿no es cierto?, más grande, que después, porque hay muchísimos compañeros de acá de José de Paz que están desaparecidos hasta el día de hoy, bueno, que nosotros seamos los impulsores, digamos, para que otros también se animen a contar también sus historias y bueno, y de a poco ir agrandando todo eso, ¿no es cierto? Y reconstruyendo todo lo que fue, es la memoria de los compañeros, ¿no? Claro. Y escúchame una cosa, Candela, tu papá, Jorge Rubén Frías, ¿quién fue en tus palabras para que le cuentes a nuestros oyentes? A ver, ¿nos podés profundizar un poco en su historia, en la historia de tu mamá? ¿Cómo es que lo secuestran? Porque fue acá en José C. Paz, ¿verdad? Sí, ahí en el domicilio, en Ángel Gallardo 3764, donde hoy es la Casa de la Memoria. Uh-huh. Bueno, esto fue un 26 de octubre, es alrededor de la 1:30 de la madrugada. Bueno, Fuerzas Armadas rodearon toda la manzana, de hecho nos dejaban, el colectivo estaba para una cuadra, bueno, no permitían que pare, que baje gente ahí, sino que sigan de largo, ¿no es cierto? No los permitían ni bajar, ni subir, nada, el colectivo seguía de largo. Sí. Bueno, rodearon toda la manzana, bueno, puerta, dicen, bueno, abran, o tiramos, abran o tiramos. Yo lo que te lo cuento por lo que nos contó mi mamá toda su vida, ¿no es cierto? Porque nosotros éramos muy chicas, yo tenía 4 años, Mara tenía 5, Eva tenía 3, Facundo tenía meses, y bueno, mi mamá estaba embarazada, o sea, todo lo que yo cuento, lo cuento porque ella contó, y bueno, aparte hay fragmentos que de ahí yo me acuerdo desde el momento que lo llevan a él, pero era muy chica, ¿no es cierto? Claro. O sea, bueno, rodearon toda la manzana y bueno, empezaron, ahora no tiramos, y bueno, mi mamá, mi papá estaba re dormido porque esa noche había llegado muy tarde de trabajar, y bueno, hasta que lo logró levantar mi mamá, bueno, ya pudo abrir la puerta a ella, y bueno, había 5 personas así en posición de tiro, que cuando mi mamá abre la puerta se abalanzaron 2 para adentro, lo agarran a mi papá y lo sacan. Lo sacan, bueno, pegándole culatazos, patadas, todo, lo meten adentro de un auto y bueno, nunca más se supo de él. Y bueno, mi mamá, con toda su inocencia, le alcanza los documentos, porque ella pensó que iba a ser una averiguación de antecedentes, algo de eso, ¿no? Bien. Le alcanza los documentos y bueno, eso fue en ese momento lo que pasó a mi papá. Después mi mamá la golpearon, la golpeaban mucho, le pedían, que en ese momento ella no se acordaba después cuál era la palabra, con los años la sacó, que le decían, ¿dónde está el arsenal? Le decía, no sabía qué querían, y dice, ¿dónde están las armas? Dice, no, acá no hay armas, y bueno, la golpeaban, le arrancaron el cable de la tele, la ataron, después con un trapo le envolvieron los ojos y la boca, y bueno, golpearla, primero, bueno, lucha para que no se lo saque Facundo de los brazos, logran sacárselo, bueno, gracias a Dios, siempre dio las gracias a ella, de que bueno, que no se lo llevaron a Facundo, sino no sé qué pasó por la cabeza en ese momento, que se lo terminan dando a Mara, porque a Facundo también se los terminan sacando, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, son esas cosas que ¿cuánto que tenía Facundo? ¿Cuánto? Y Facundo tenía 9 meses. Claro, era bebé. Y bueno, yo me acuerdo de que yo salía corriendo atrás de mi papá, me traían, me sacudían y me quería salir corriendo, y era todo un grito, ¿viste? Llanto, y eso, bueno, una situación, al menos que yo me acuerdo, sí, fea, ¿no? Claro. Si bien no entendía mucho porque era chica, sí me acuerdo de lo que eran los gritos y esas sacudidas que me daban, todo, que me sacudían y me tiraban para la cama. Y bueno, yo como un día que mirara que estoy caprichosa, salía corriendo de vuelta atrás de mi papá, ¿no? Y bueno, ahí es. Y mi mamá, bueno, siempre nos contó la verdad, ¿cierto? Que vinieron los militares, se lo llevaron, nos fue explicando a medida que fuimos creciendo bien cómo fue también su militancia, ¿no? Y bueno, y él era delegado textil, sí, también. Uh-huh. O sea, él en las fábricas donde estuvo, él logró varias cosas, ¿no es cierto? Conseguir una máquina de café, que hoy en día por ahí no parece mucho, bueno, pero en ese momento era. Sí. Lograr que le aumenten el sueldo a una compañía, que sea años que le, no se lo aumentaban, que le paguen, le indemnicen como se merece a otros compañeros que habían sido despedidos, la ropa de trabajo, consiguió varias cosas. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ese era su lucha, ¿no? El pelear por sus compañeros que, y su lucha, su lucha siguió multiplicándose y se ven ustedes, porque el domingo que nos tocó estar ahí vimos toda su fuerza, sí, lo unidas que son, y sí, también sí, sus sí, nietos, cómo todos, sí, ahí mira la familia enorme que tiene mi viejo, ¿no? Mi vieja, porque somos 6, bueno, quedamos 5 desgraciadamente. Las mujeres todas tuvimos hijos, la mayor tiene 8, yo tengo 3, la otra tiene 5, otra tiene 3, después la otra tiene 2, y bueno. Sí. Nietos son 21. Y, uh-huh, y después hay bisnietos, hay 8 y uno en camino. Uh-huh. Así que imagínate el familión. Así y, que fíjate, bueno, y Candela, con... que no pudieron. ¿Eh? Fíjate vos que no pudieron, ¿no? Porque encima los vi a todos arriba del escenario, con los carteles, bailando, por la memoria. Y es que los chicos también fueron, yo por ejemplo, particularmente, y todas hicimos lo mismo, ¿no es cierto? Mis hijas, uh-huh, desde el primer momento supieron que tuvieron un abuelo, porque siempre la imagen de él estuvo, que tuvieron un abuelo que está desaparecido, que se los llevaron así como lo hizo mi mamá con nosotras, uh-huh, nosotros se los transmitimos a nuestros hijos, y yo, por ejemplo, a mis nietos también, que ellos ven la foto de mi papá, de mi abuelo Rubén, por ahí dicen bisabuelo, el abuelo Rubén. Uh-huh. Claro. Y ellos van sabiendo, y sí, siempre, uh-huh, está presente, y bueno, ellos, los nietos más grandes ya saben y ya andan también, no sé, cuando hacen trabajos en los colegios se ponen muy contentos porque pueden hablar de su abuelo, ¿no? Porque, uh-huh, ellos es como que se sienten, digamos, partícipes porque, digamos, están en la familia, claro, ¿no? Uh-huh. Así que ellos, acá, bueno, por ejemplo, nosotros, pues, como te dije, somos un familión y siempre está presente, uh-huh, el tema de la lucha, de los desaparecidos y, uh-huh, y bueno... Es una forma, sí, de militar también, decimos nosotros, ¿no? Y sí, lo es. Nuestro pequeño espacio. No, lo es. Y mirá ahora, sí, cómo este lugar tan importante para el distrito, ¿no? Que haya una casa de la memoria, abre sus puertas, abren ustedes sus, sí, puertas, y se lo, sí, cuentan al resto de los que estamos acá en el distrito. Y bueno... Se va transmitiendo una y otra vez esa historia para mantenerla siempre viva, ¿no? Y viva, no volver nunca, seguro, más. Sí. Por eso quería que nos cuentes un poco las actividades que están llevando adelante, las que tienen proyectadas, y cómo los acompañan los vecinos, ¿no? También. Mira, esto recién se abrió el domingo, ¿no es cierto? Sí. Proyectos, te digo la verdad, hay muchísimos. Que estamos en tratativa, la idea es trabajar ahí en el barrio, no solo en el barrio, sino las puertas están abiertas para todos, ¿no es cierto? Tratar de hacer talleres, por ejemplo, de música, de guitarra, de folclore, si hay profesores que se quieran enganchar, nosotros la verdad que estamos dispuestos a todos, ¿no, no es cierto?, para uh-huh. trabajar, más que nada con los chicos también, ¿no?, sí. que hace falta, porque sí, hay vemos muchos chicos en las esquinas, y el impulso más que nada es ese, tratar de sacar esos chicos que están en las esquinas y que puedan hacer algo, ¿no es cierto? Sí. Hablamos con otras compañeras de decir, bueno, fútbol, ¿no? Porque hay otras que están trabajando con fútbol, y ver cómo podemos integrar también esto. Por ahí la idea también está de ver si podemos conseguir algún abogado, aunque sea que venga una vez por mes a dar asesoramiento, psicólogos, ¿no? La verdad que proyectos tenemos un montón, y como decimos nosotros, queremos que la Casa de la Memoria sirva para algo bueno, ¿no es cierto? No para ir y reunirnos y nada más. Queremos ayudar a los demás, ¿no? Como lo hubiera querido mi mamá, porque en su momento ella pensaba la Casa de la Memoria o una ONG, ¿no? Por el tema de mi hermano, por la mala praxis, por la violencia, por la inseguridad, ¿no es cierto? Ella tenía pensado una ONG, y bueno, nosotros tratamos de hacer, y tenemos proyectos un montón, para estamos andando, yo creo que todo sí. no sale de un día para el otro, pero bueno. Se van a ir dando, mirá todo lo que han conseguido, porque vos lo nombrabas, la plazoleta, la casa. Sí. Bueno, fue muchísima gente a la inauguración, fueron organizaciones. Gracias a Dios, sí. Y tenemos mucho apoyo, ¿no es cierto?, de compañeros. Uh-huh. Bueno, la verdad que estamos realmente muy contentos y muy agradecidos con todos los que fueron. Porque nos sentimos muy apoyados. Imagínate que nosotros hace 4 meses perdimos a mi mamá, y estamos como que, viste, esos chicos que están solitos, y por más que seamos grandotes, la que nos pone, bueno, mi mamá decía, vamos para acá, vamos todas para allá, viste, parecíamos a la patria y nosotros a los patitos. Y llegó un momento que por ahí nos sentimos, es como que estábamos todas desparramadas, no separadas, sino como que no sabíamos para dónde, bueno, y tratando de encaminarnos nosotras solas, digamos, no, es una forma de decirnos, ¿cierto?, solas. Uh-huh. Pero, viste, sin la mamá hoy, es como que también nos cuesta, viste, a veces. Pero bueno, decimos nosotros, queremos revertir todo ese dolor en cosas positivas. Sí, ¿no? Sí, lo van a hacer. Recordanos el nombre de tu mamá, Ana Margarita. Ana Margarita. Morales de Frías. Bueno, no es de fría, sí. Que tuvo unas hijas muy valientes y fuertes. Sí. Así que es algo que nos dejó ella, porque la lucha, te digo, nosotros siempre tuvimos el ejemplo de ella, ¿no es cierto? Que pese al dolor, que pese a todo, salió adelante. Y a nosotros siempre nos quedó grabado, y lo decimos cada vez que podemos, ponerle que ella pasó por lo peor que puede pasar una madre, que es perder a su hijo. Y que en ese momento, nosotras llorando en un cajón al lado de ella, diciéndonos por qué a Facundo, y que ella levante la mirada y te diga, bueno, con lo creyente que es, y dice, bueno, ¿por qué a Facundo no? Dios uh-huh. lo quiso llevar, y bueno. Y, claro, uh-huh. ¿qué decís a eso? Uh-huh. Es como que nosotros decimos, bueno, mirá la fortaleza que estuvo en ese momento, ¿no es cierto? Y muchas veces también de por ahí nosotras llorar y ponernos mal, y ella, viste, levantarnos a nosotros en vez de nosotros levantarla a ella, bueno, yo creo que todo esta enseñanza, hoy creo que la estamos, digamos, usando para, bueno, para salir de muchas veces de uno, viste, cuando uno se siente mal y esas cosas, viste, tratar de decir, no, mamá hubiera actuado así, mamá no se hubiera dejado, y bueno, viste. Sí. Porque nosotros siempre la tuvimos ahí. Uh-huh. Mi viejo, pero mi mamá, el ver día a día cómo fue luchando, cómo nos fue sacando adelante a los 6, porque la verdad que, yo siempre digo, para mí, mi mamá fue un ejemplo de mujer. Sí. Todo, ¿no es cierto? Sí. Y siempre contándonos la verdad.